hasta que vuelvas de la eterna soledad. Te guardaré el corazón hasta que vuelvas a mis brazos otra vez. Te escribiré palabras de amor. Hasta que vuelvas a la vida una vez más, te esperaré, tengo la eternidad. Hasta que el viento deje huellas en mi alma, hasta que el mar se desvanezca en el fondo, hasta que el sobre las olas descanse, hasta que tus labios me besen y besen.